Entramos nuevamente en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para hablarles del espectáculo que llegará este sábado a nuestra localidad y que nos ofrece el dramaturgo sevillano Salvador Tábora. La ópera flamenca Carmen llegará a la Plaza de Toros de Ubrique, una ópera que ha recorrido 24 países y que ha sido vista por más de 1 millón de espectadores. Este sábado podremos disfrutar de ella los ubriqueños. Vamos a contarles con el promotor del espectáculo los preparativos que ya se están llevando a cabo para, bueno, pues que en la Plaza de Toros de Ubrique acoja en nuestra localidad el espectáculo Carmen. Nos va a hablar de ellos el promotor del mismo, José Jesús Caña, que ya nos acompaña. José Jesús Caña, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues el espectáculo Carmen llega a nuestra localidad. Se trata de una obra que fue estrenada en 1996, que ha cosechado éxito de público y crítica, con la obtención, por ejemplo, de un premio más de las artes escénicas. Cuéntenos algo más sobre Carmen y lo que los ubriqueños van a poder ver este sábado en Ubrique. Bueno, pues realmente este año 2017 estamos conmemorando el 20 aniversario de nuestro espectáculo por todo el mundo. Países con más de 2.500, 2.600 funciones son las que llevamos. No es una ópera al uso, es un macro espectáculo, es un espectáculo que es una fusión de cante, de bailes, de danza, la música de Bizet. Gira con nosotros la banda de cornetas y tambores de la Esperanza de Triana de Sevilla, que es una de las bandas top en esa materia. Y bueno, lo que sí puedo garantizarle es que nadie va a salir indiferente. Es un gran espectáculo. Ya se hizo, se conmemoró en el Bosque, en la Plaza de Toros del Bosque, hará 2 años. Y bueno, la realidad es que todo el que acuda, le puedo garantizar de que va a salir impresionado, porque va a ver, va a pasar una noche mágica en Ubrique, si Dios quiere. Uh-huh. 20 años lleva Salvador Tábora, ofreciendo este tipo de espectáculo a un público muy diverso, en el que se da a conocer su propia visión personal de Carmen la Cigarrera, ¿no? Realizada a partir del relato oral de su propia bisabuela, con los recuerdos de su propia bisabuela, y bueno, pues de la ópera de Bizet. Esa visión personal es lo que ha encandila, ¿no? Y ha hecho que esté 20 años en cartel. Pues sí, realmente Salvador cuenta, según, vamos, relata y hace este espectáculo según cuenta la vida cigarrera de Triana, de boca de su tatarabuela, que le contaba cómo era esta Carmen. Es un espectáculo que es en contra de la violencia de género, pero fíjate qué cosa tan incongruente, que es Carmen es una violencia de género y Salvador hace de él un espectáculo en el cual minimiza lo que es la tragedia y fortalece lo que es el espectáculo. Y engrandece lo que era el papel de la mujer, de Carmen, ¿no? Porque hace de Carmen una líder trabajadora, una luchadora, una mujer gitana, pobre, pero que supo salir en los años 1820, salir de aquellos atolladeros y de aquellas presiones laborales que había, ¿no? Entonces hace de él, le digo que de una tragedia, hace un gran espectáculo aderezado con el olor a incienso, con el potencial de la banda de tambores, la Esperanza de Triana de Sevilla. Bueno, de verdad te lo digo, el baile en escena de un pura raza español con Carmen, escenificando el torero del cual Carmen se enamoró. Y bueno, de verdad te digo que es un gran espectáculo que podéis disfrutarlo el próximo sábado, con una cosa, de verdad te lo digo, inusual en ese tipo de localidad. Uh-huh. Es un espectáculo en el que vemos, bueno, pues un montaje lleno de cante, de baile, de toque flamenco. Y bueno, pues en el que se cuenta esa historia, ¿no? Se da también ese mensaje de mujer de una época pobre, pero además también que reivindicaba libertad, ¿no? Una mujer obrera que reivindicaba en este sentido, bueno, pues su libertad a la hora, bueno, pues de vivir su vida, ¿no? Pues sí, realmente es un papel, el papel de Carmen, muy fuerte, muy potencial, muy al día de hoy, porque fíjate que estamos hablando de una leyenda del 1820, y que bueno, que desgraciadamente sigue la violencia de género potencialmente más en a esta altura de años, como estamos en el 2017. Y bueno, es una guerra en la cual nos hace muchísimo elogio por tal motivo y por defender tanto el derecho de la mujer, que creo que hay que defender como persona humana. Es el mensaje, ¿no?, de fondo que tiene también esta representación. Vamos a hablar después del espectáculo que nos va a ofrecer este sábado, pero yo primero quería también conocer, si te parece, el tema de la repercusión que ha tenido, ¿no? Porque decíamos antes, al menos lo que viene en la web promocional de la representación, es que ha participado en 32 festivales, se ha representado en 24 países, se han hecho, me decías que, más de 2.500 funciones, 55 plazas de toro, más de 1 millón de espectadores han visto el espectáculo teatral. Y bueno, pues estos son 20 años, ¿no?, de representación en este caso. Sí, la verdad es que es un espectáculo que impactó, un espectáculo que se estrenó en agosto del 96 en uno de los festivales más potentes que existen en Europa, que es el Festival del Castillo de Perelada en Cataluña, y bueno, al cual se fue sin una sola función más. Es decir, se fue solamente a representarlo. Y de ahí, pues, bueno, causó un impacto social. Me acuerdo, había mucho francés, porque era un público muy afrancesado el que era este tipo de festival. Y bueno, de ahí salió París, se hizo 15 días en París, y bueno, ya de París pues, se hizo todo el mundo. Se hizo todos los continentes, se ha hecho Australia, se ha hecho toda Hispanoamérica, se ha hecho Asia, se ha hecho, bueno, de verdad que muy contento, porque es una mole de espectáculo. El mover 50 o 60 personas que lleva este espectáculo, más el aporte de los caballos, de todo el material escénico, pues es una mole moverlo. Pero bueno, sí, también te puedo decir que es una garantía de éxito total, porque no hay un sitio donde hayamos actuado que toda la crítica esté a nuestro favor. Mira, venimos a actuar, por decirte, hemos actuado el sábado pasado en un festival que hemos inaugurado en las Cuevas de Nerja, en Málaga. No te puedo hacer ni idea de la repercusión que ha tenido aquello. Sí. De que quieren que volvamos el año que viene, nos han hablado para ir a la Plaza de Toro de la Malagueta, de Málaga, Ronda. Bueno, la verdad que es un espectáculo donde va, causa, impacta, porque nadie piensa que va a haber. Bueno, está muy, muy consolidado, puesto que se ensaya continuamente. Todos los artistas, tanto los músicos, artistas, jinetes, bailadores, cantadores, guitarristas, están muy metidos en Carmen, porque para ellos es una forma de vivir, y la verdad que estamos muy contentos de la época dorada que estamos viviendo con Carmen. Además, bueno, pues esos 20 años en escena significa que hay respaldo, ¿no?, tanto de crítica, como bien decíamos, como también de público, de los espectadores. ¿A qué creéis vosotros? ¿A qué cree, por ejemplo, el promotor, ¿no?, del espectáculo, que se debe ese éxito? Bueno, yo creo inicialmente a la profesionalidad de todos los actuantes de él, porque tanto desde los monaguillos cuando salen con el incienso, los nazarenos, la banda de corneta, los músicos, los artistas, los guitarristas, las bailadoras, las cigarreras, todo el mundo está súper compenetrado. Después es un espectáculo muy marca de España, porque es un espectáculo que dice mucho de lo que es nuestra España, nuestra Andalucía. Ese mensaje subliminar que se manda en defensa de la mujer, porque el espectáculo se engrandece a Carmen, es decir, Carmen lucha contra una violación que ni se ve, porque no se ve nada, pero se significa, se minimiza y se engrandece el nombre de Carmen, la fuerza de la mujer. Al final, ella acaba muriendo, pero acaba muriendo de una forma muy subliminal, porque le queda a todo el mundo la retina de la fortaleza de esa gitana. Sí. Carmen la hace María Tábora, que es nieta de Salvador, un rasgo gitanato, morena, de Triana, tiene todo lo que tiene que tener para significar un papel de estas características, una mujer fuerte, una mujer trabajadora, luchadora, buscando la libertad, lo tiene todo. Entonces todo eso se representa casi real en el escenario. Y eso es lo que hace que 20 años se haya estado en cartelera, porque no hay un espectáculo como una mole de estas características que haya durado 20 años en cartelera. No sé, el otro día estuvimos con los personajes de Disney. Bueno, el personal, digamos, de promotores de Disney, que estaban en Rey León, y quedaban alucinados cuando vieron este espectáculo. Porque decían que era una cosa potente, una cosa que impacta a todos los tipos de público. No hay un público que no le haya gustado esta significación. Y eso pues nos llena de orgullo y nos hace escuchar el himno, innovando y el himno potenciando gradualmente, que estamos haciendo bastante. Il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime. Espectáculo adaptado, desde luego, para todo tipo de público, no deja indiferente a nadie, en eso está claro, pero especialmente quizá a aquellos a los que les guste la iconografía cofrade, ¿no? Por el tema, bueno, pues de cómo está engarzado, ¿no? La historia, y además, bueno, pues por la participación de la música en directo de la banda de cornetas y tambores de las Tres Caídas de Triana. Pues sí, mira, no te puedo decir eso, te puedo decir tampoco, porque muchas veces nosotros, cuando llegamos a Sydney, Australia, decimos, bueno, aquí, ¿Qué hace aquí también? Por decir, bueno, pues te puedo decir todos los días lleno. Nos tuvimos que venir por fecha. Igual te digo de Sudamérica, igual te digo de Japón, igual te digo así, te digo de cualquier país. Así que es un espectáculo que está hecho para el mundo. Es decir, oye, hay uno de los ganadores que tenemos, que es el Premio Max, el mejor proyecto internacional, el mismo nombre lo dice, ¿no? Cuando vieron este proyecto, bueno, tú sabes que el Max es como en el cine, los Oscars, ¿no? Es uno de los grandes premios que se dan a tema teatral. Y bueno, le tenemos con mucha, lo llamo, a mucha gala y mucha honra, porque nos costó muchísimo conseguir este premio, pero la verdad que eso es lo que te dice, que es que estamos abiertos al mundo entero. Desde Wicke, Sevilla, Madrid, como a Hong Kong, como a Disney, como a Bogotá, como a... Claro, pues un espectáculo que alberga a 30 artistas, también espectáculo ecuestre con un caballo de alta escuela, como decíamos, la banda de cornetas y tambores de las Tres Caídas de Triana, en definitiva, un espacio, una infraestructura, la que alberga Carmen, que tiene que ser también amplia, de ahí el que se lleva a cabo, por ejemplo, en Plaza de Toro y en este caso este fin de semana en Ubrique, ¿no? ¿Cómo estáis preparando todo ese montaje ya? Bueno, pues ya empiezan a llegar, es un macromontaje el que hacemos. Un escenario en el cual lleva un suelo preparado con una microfonía en la parte interior, que tiene mucha percusión de taconeo, del baile del caballo, del mismo baile de uno de los principales bailadores, un proyecto bailador que es Jesús Herrera, que es el que hace de pareja con Carmen, que ya le veréis en escena, que es, bueno, un bailador que está llamado a los más grandes, ¿eh? El otro día hemos presentado un espectáculo suyo de Jesús Herrera con Antonio Canales en San Sebastián, y así, totalmente un exitazo. Este va a ser el próximo Joaquín Cortés, lo dicen todos, y bueno, es un macromontaje, porque para llevar una escenografía de estas características hay que llevar un equipo de iluminación y de sonido potente. Yo pienso que todo el mundo va a salir, de verdad lo digo, muy impresionado, porque después con el ayuntamiento de Ubrique ha tenido mucha sensibilidad cuidando el precio para su ciudadanos. La cifra de precios que se ha marcado en Ubrique es inusual en nuestro proyecto y en nuestra gira, pero la alcaldesa se empeñó en que para llevar a cabo este proyecto tenemos que venir a fijar precios, y bueno, también lo entendemos, y se han puesto unos precios que, bueno, que los niños tienen, me parece que es un precio de 10 euros, hay entradas de 15 euros, de laterales, no que sea de emisión reducida, en el lateral del escenario, 25 creo que es entendido, 20 de jóvenes, precio verdaderamente económico para las características y para la envergadura de este espectáculo. Entonces, bueno, nosotros pensamos que, bueno, que se debe llenar la plaza y que todo el mundo salga contento de pagar. Pues las entradas, vamos a recordarlo, ¿no? Como bien nos decía, se pueden obtener en la Oficina Municipal de Turismo, también durante los días 16 y 17 de junio en la taquilla de la Plaza de Toro. Los sí, precios. Perdona, ahí quería hacer una advertencia. Dime. Que hasta el jueves están al precio de anticipada. Es decir, bien, hasta el próximo jueves hay entradas con un porcentaje, vamos, con 5 euros de descuento por cada localidad. Para advertirle al público, el 16 y 17 se incrementan esos 5 euros de más esos dos últimos días. Digo, para que todos los que quieran adquirirlas, que sepa que hasta el jueves tiene un descuento de 5 euros. Exactamente, claro, cierto. Hay que tener en cuenta que la venta anticipada, bueno, pues tiene ese descuento importante, ¿no? Por ejemplo, me decía, tendido joven hasta 20 años, 20 euros anticipada. Tendido general, 25 euros anticipada. Ruedo, 30 euros anticipada, que sería la más costosa. Y tampoco es mucho teniendo en cuenta el tipo de espectáculo que se ofrece, ¿no? Y quizás los precios que se alcanzan, pues en otros lugares, tales como capitales de provincias y demás. Efectivamente. El precio, le puedo garantizar, el de Ubrique, que ha luchado el ayuntamiento por él, yo creo que ha conseguido un precio verdaderamente razonable para un espectáculo de la envergadura del que estamos hablando, ¿no? Para que todo el mundo pueda disfrutarlo y, oye, yo creo que es una cosa que se ve una vez en la vida y merece la pena. Merece la pena hacer un esfuerzo por ver un espectáculo de estas características, de los nuevos grandes. Y no que le pregunten a muchos paisanos que, sí. que me consta que acudieron al Bosque a verlo. Es una producción más pequeña que esta, ¿eh? Esta es la producción grande. El espectáculo está mucho más fortalecido de lo que vieron en el Bosque, está mucho más innovado y mucho más modernizado, porque año tras año estamos constantemente renovando, porque como el refrán dice, renovar o morir, y aquí merece la pena renovar anualmente. Claro. Bueno, pues me han chivado por ahí que aquellas mujeres que acudan al espectáculo con mantón de Manila podrán obtener un detalle, un pequeño obsequio, ¿no?, que le vais a ofrecer. Cuéntame, ¿esto cómo va? Pues sí, mira, eso lo hicieron el departamento nuestro de marketing, porque es como es una ópera, un espectáculo tan andaluz, tan arraigado con nuestras costumbres, pues se puso el año pasado, creo que fue, o hace 2 años, se puso la primera vez, y la verdad es que causó un éxito impresionante, porque ¿cuántas mujeres tenéis mantones de Manila y no tenéis ocasión de ponerlos? Pues ahí tenéis una ocasión, de verdad, porque engalanar una plaza con vuestra belleza, con el colorido del mantón de Manila, para que una mujer andaluza, yo creo que es el top para un espectáculo. La verdad es que cada vez que lo hacemos nos resulta, y bueno, lo que hace es guiarse a las mujeres con un detalle a la entrada, pero es por darle el colorido a esa, como él dice, esa frase, a esa noche embrujada y mágica que vaya a vivir, que me consta que vaya a vivir todo el mundo. O sea, que se invita además también a los asistentes, en este caso a las mujeres, pues a formar en cierto modo parte del espectáculo, ¿no? Y meterse de lleno en lo que es la propia obra, acudiendo con ese mantón de Manila. Efectivamente, es para darle un colorido y para ser esa partícipe, porque con vuestra belleza y con ese colorido, pues es lo que se remata un espectáculo de estas características, ¿no? Yo iría a ser de verdad. Que cuando ves los tendidos y ves a las mujeres engalanadas con mantones de Manila, que no lo ven cualquier tipo de espectáculo, no lo ves antiguamente en aquellas corridas gallegas o centenarias, bueno, todavía existía, pero ya no se ve ni ese tipo de corrida. Cuando las vemos en nuestro espectáculo, la verdad que muchísimas mujeres van con mantones de Manila y causan un efecto de belleza impresionante, de verdad, eso es. Bueno, pues ahí queda también, ¿no?, ese aspecto a tener en cuenta de cara a los asistentes al espectáculo Carmen, pues pueden acudir con ese mantón de Manila y recibirán además también ese obsequio que ofrecerá la organización del espectáculo. Recuerden que llegará este sábado a la Plaza de Toros de nuestra localidad a partir de las 10 de la noche. Y recuerden también que la venta anticipada estará presente hasta el jueves en la Oficina Municipal de Turismo, donde podrán adquirir sus entradas en función de edad, niño, lateral, tendido joven, tendido general o ruedo, por esos precios además también reducido en cuanto a lo que es la venta anticipada. Nos vamos a quedar con todos estos datos y, bueno, se puede hablar mucho, ¿no?, de la ópera flamenca Carmen. Nosotros hemos hecho simplemente un esbozo en cuanto al argumento, en cuanto al espectáculo que vamos a poder ver, pero yo me gustaría quedarme para despedir, si te parece, no solo invitando a los ubriqueños, sino diciéndoles por qué no deberían de perderse la oportunidad de disfrutar de este espectáculo, ¿no? Bueno, te vuelvo a repetir, creo que oportunidades de estas características van a ser pocas. No en cualquier sitio, porque os digo que el espectáculo está en uno de los momentos más potenciados de su historia. Está totalmente supermodernizado, con sistema de iluminación, de sonido, de microfonía, y después, bueno, del espectáculo en sí, lo que dice Taura. Al espectáculo no hace falta nada, es decir, hay mucho espectáculo que lleva una escenografía de pantallas, bueno, de 1000 artículos en sobre el escenario, y el nuestro es el propio escenario, el propio artista el que lo hace todo. Es decir, no hace falta ningún motivo, ninguna alegación a Carmen, no solamente qué fuerza no tendrá, con ellos mismos sobra como sobre el escenario. Y le digo que no perdérselo, porque de verdad sé que lo voy a recordar durante mucho tiempo. Se lo aseguro. Una oportunidad única la que tienen los ubriqueños de no tener que desplazarse a grandes ciudades para poder disfrutar pues de este espectáculo que llega a nuestra localidad este fin de semana, a la Plaza de Toros de Ubrique. Nosotros nos quedaremos desde luego recordándolo también a lo largo de la semana y agradeciendo mucho al promotor de Carmen, a José Jesús Cañas, que nos haya atendido en la mañana de Radio Ubrique en el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y un placer haber participado en este programa. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas.